¿Quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta visitan el estudio del cantor Hernán Cucuza Castielo para conversar sobre su reciente disco El Tango Vuelve al Barrio. Antes, vía telefónica, charla con Juan Manuel López, guitarrista de Violentango, previo al concierto que darán junto a Falopa en el Club Atlético Fernández Fierro. Además, como siempre, habrá novedades e invitaciones al vulcánico terreno tanguero. Y como siempre, tendremos música, agenda, cenizas, polvo, arena, partículas, micelas, moléculas y mucha roña, aquí en el programa más mugriento de la radio argentina. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta, emisión número 377 de este jueves 9 de junio del año 2011. Como siempre, acompañándolos todos los jueves aquí en la 530, La Voz de las Madres, hasta la medianoche. ¿Cómo vas, Germán? Bien y contento porque llegó la ceniza, la arena volcánica a Buenos Aires y ahora sí podemos estar en las noticias de manera justificada. En la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bien, claro, en el centro de la escena. Hay como la ciudad de Buenos Aires quiere tener siempre la centralidad, el protagonismo. Y si no llegaban acá, íbamos a hacer lo posible para... Ayer ya había gente que le daba tirones. Ahora, vos sabés que a mí me hizo acordar esto de la ceniza y de algún fenómeno de esas características, algo que viene por el aire y que quedó allá por lo lejos. ¿Pero vos recordás cuando se quemaban campos? Sí, claro, ¿cómo que no? Mirá, pero parecía... Y también a mí me, me retrotrajo a ese momento y decía, puta, qué interesante esto, se llegaron a quemar campos, ¿no? Bueno, y antes, eso con respecto al tema de la soja. Digo, qué lejos que parece, a eso me refiero, claro. Qué lejos que había quedó eso. Y 3 años. Sí. Pero también me acuerdo... cuando había olor a gas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Que fue en el año 2000. De ahí ya... Un par de noches, olor a gas, se había fugado, creo que de Sarandí, de una fábrica. Viste que el gas tiene un olor que se le inyecta, sí, al gas porque para que llame la atención, claro, y uno, claro, lo detecte, porque uh-huh, si no sería, es inoloro. Bueno, eso se fugó, pero no sé cómo fue la fuga, porque me acuerdo que desde San Isidro hasta Ezeiza, hasta La Plata, había olor a gas hace mucho tiempo. Bueno, cosas que le pasan a esta ciudad que por suerte vuelve a estar al frente de las noticias con algo que, bueno, que nos equipare con países serios como Chile, ¿no? Aquí estamos en este diván radiofónico hasta la medianoche. Como les decía, los vamos a acompañar Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Ah, está duro el diván. Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire y la música, la gran protagonista. Escucharon ustedes de Sonia Posetti, Aire de Tango, interpretado por Sonia Posetti Sexteto. Fractura expuesta. 8 años. Bueno, y aquí estamos, vías de comunicación, en principio un número telefónico para que puedan dejar mensajes en el contestador automático, 4382-9327, 4382-9327, ahí llaman, discan, marcan como quieran y se contactan con la 530 y específicamente con este programa que sale los jueves en este horario. También tenemos el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org y ahí nos pueden mandar, lógicamente, correos electrónicos. Y después, también se pueden conectar a través de Facebook, Fractura Expuesta, o bien Fractura Expuesta Radio Tango. En una se pueden hacer amigos, en la otra fanáticos. ¿Qué preferimos nosotros? Bueno, lo que ustedes prefieran en realidad. Y por último tenemos el Twitter, que es... @fracturatango. Allí se pueden comunicar con nosotros. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jaila Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Lo que están escuchando ustedes es a don Agustín Bardi, una interpretación del grupo Violentango, que mañana se va a presentar junto al conjunto Falopa en el Club Atlético Fernández Fierro. Pero no voy a adelantar nada más porque lo tenemos en línea a Juan Manuel López. Él es uno de los guitarristas de Violentango, así que lo vamos a saludar. Juan Manuel, ¿qué haces aquí? Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo andan, muchachos? Un placer escucharlos por teléfono. Igualmente, ¿qué decís? Bien, acá un poco agitado, vengo de reunión, de ensayar un montón de cosas y estoy cambiando el aire, pero la verdad que muy bien. Se nota, perdón, esto lo sabemos Max y yo y algunos que otro que conocen a la gente de Violentango. Están todos teniendo la misma voz, muchachos. Todos se parecen, yo no sé si, si es Adrián Ruggiero el que impuso la forma de hablar para la gente de Violentango. Pero, ¿cómo es el tema? Lo impuso, vos sabés que... todavía no llegamos a la parte carnal, pero bueno, esto de estar todo el tiempo junto, uno se mimetiza, se lo sabe. Miren, ustedes también tienen parecido el tono de voz, inclusive, ¿eh? Mirá cómo te... ¿Te doblegó? Sí, directamente. Mi abuela, que en paz descanse, no se daba cuenta cuál era Max y cuál era Germán, así que... Y sí. Bien presencia. Bueno, Juan, ¿qué van a presentar mañana o qué tienen preparado para el concierto de mañana ahí en el CAF? Mira, te cuento, como bien saben ustedes que son los tipos que andan informados de toda la novedad. Sí. Vamos a hacer una presentación de lo que vamos a estar mostrando en esta nueva gira que hacemos, que, bueno, por Europa y por Brasil, que comienza esta vez en Argentina, porque decidimos... Muy bien. Que, claro, no podemos dejar a Argentina siempre de lado, así que hacemos la primera fecha en el CAF. Muy bien. Va a estar en el marco de lo que es el Menos Sol Tour 2011. ¿Menos Sol? Sí, Menos Sol Tour, que es un... Que es un tema del disco. Claro, es un tema del disco, pero bueno, que atrás del tema trae todo un concepto con ciudades creciendo, menos sol, menos pasto, más edificios y menos sol. Algo que en la Ciudad de Buenos Aires conocemos. Exactamente. Y lo que vamos a escuchar van a ser algunos adelantos del disco que se viene, que todavía no vamos a adelantar ningún tipo de nombre porque queda puertas para adentro. Esta vez decidimos mantenerlo en secreto. Muy bien. Y obviamente vamos a hacer un repaso de temas de los discos anteriores, de Rock de Nylon, de Buenos Aires 3 AM. Bien. Y con Conjunto Falopa, ¿tocaron alguna vez? No, va a ser nuestro debut con los faloperos. Bien, perfecto. ¿Va a haber intercambio o algún bandoneón que cruza para Conjunto Falopa y viceversa? Ustedes saben que siempre con los Violentango algún intercambio hay, así que es mejor ir ahí y descubrirlo, pero ustedes saben que es algo que nos gusta hacer con las bandas que tocamos. Bueno, no solo a nosotros, a la mayoría de los artistas les gusta intercambiar música y opiniones con los demás, así que seguramente alguna sorpresa va a haber. Muy bien. Bueno, entonces mañana, viernes 10 de junio a las 10 de la noche, se van a presentar Violentango. Estamos hablando con Juan Manuel López, guitarrista del grupo, junto a Falopa en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764, decía, a las 10 de la noche, inaugurando lo que es el Menos Sol Tour 2011 de Violentango. Eso mismo, y ese lugar, el café, es un lugar que ustedes conocen muy bien, ¿no, muchachos? Uh-huh. Sí, claro. Se dan ahí, los hemos visto trabajar, hemos estado juntos y todo. ¿Van a estar mañana ustedes? No vamos a estar transmitiendo en vivo como en aquella oportunidad. Claro. Pero quizás estemos en este caso como espectadores. Por favor, sería un orgullo para nosotros. Muy Juan bien. Manuel, ustedes sí. arrancan a partir de mañana justamente la gira y van por, dijiste, Brasil, pero también Alemania, Inglaterra, Glastonbury en el medio. Nuevamente. Eso mismo. ¿Puedes explicar, primero para la gente del tango y después para la gente que no tiene idea qué es lo que ocurre en Glastonbury, qué es lo que ocurre en Glastonbury? Bueno, bien, Glastonbury es un festival muy grande que dura aproximadamente 5 días, donde van más o menos 250.000 personas a lo largo de esos días. Es un festival donde la gente duerme en carpa porque se hace en una granja, y vendría a ser como el Woodstock del 2010. Uh-huh. Hay 5 escenarios grandes, después hay más o menos 10 un poco más pequeños, y después hay 50 escenarios más pequeños. Fa. Y hay música y actividades las 24 horas del día, lo que significa que podés dormir o no dormir, pero estés donde estés, siempre algo va a haber. Y es tan loco este festival que vos podés ir caminando a las 3 de la mañana por Shangri-La y de repente están tocando los Chemical Brothers, ponele. Uh-huh. Y después, bueno... ¿Qué es Shangri-La, perdón? Shangri-La es así, el predio del festival. Sí. Es una granja que, ponele, para que te hagas una idea, tiene 6 kilómetros por 5. Bien. Adentro de este predio arman como barrios. Uh-huh. Barrios temáticos. Uno de estos barrios es Shangri-La. Hay otro barrio que ahora no me acuerdo el nombre, justo lo iba a decir, se me voló. Pero bueno, la cuestión es que son barrios temáticos y tenés, por ejemplo, en Shangri-La, una parte es todo un laberinto que está montado sobre esta granja con diferentes cosas, como por ejemplo, no sé, hay una cárcel y vos te podés encarcelar media hora y el guardia no te deja salir. Y vos podés gritar y quejarte y golpear con tu tacita las rejas. A los yanquis les encanta eso, a los ingleses. Igual, en este caso, son como lo mismo al final, pero sí, le encanta esa boludez de meterse preso a uno mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, después, por ejemplo, tenés un avión estrellado en la mitad del campo, que es una discoteca, o vos encontrás de repente, no sé, una kermés arruinada y abandonada con personajes de películas, y también tenés lugares para interactuar. ¿Y durante todo el año qué pasa ahí? El resto del año que no hay granja. Nada, está la granja. Sí, ahí hay vacas después. Crían patos. Cuando levantan todo, claro, hay muchas vacas y esa onda inglesa de lo que es el campo inglés. Ajá. Bueno, los festivales así de campo, los festivales campestres. Claro, igualmente viste que también hay pero hay algunos organizadores de festivales de acá que también van. Van para mirar, para sacar ideas. Y bueno, nada, después uno acá puede más o menos reconocer de dónde sacaron alguna cosa, claro. Si es que sacan de ahí, ¿no? Claro. Tampoco es que... Igual nosotros podemos exportar, mejor dicho, el modelo Jesús María. Bueno. Festival Jesús María. Y puede ser. No está mal, ¿eh? Con orgullo. Obviamente, con todo el orgullo. Con orgullo siempre, muchachos, por favor. Bueno, Juan, entonces repetimos mañana en el inicio del Tour Menos Sol 2011 de Violentango. Se va a presentar junto a Falopa en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. A las 10 de la noche están todos los oyentes invitados. Hablamos entonces con Juan, que nos dio un panorama. Y pueden entrar a www.violentango.com.ar. Eso, muchachos, ¿tengo un minutito más? Sí, ¿dale? Sí. Bueno, les cuento una cosa también, yo sé que ustedes sabían, pero para la gente, que hace poco estuvimos haciendo un ciclo en el Centro Cultural Matienzo, el ciclo A sobre B, que fue una mezcla con bandas de rock, con todos los viernes de mayo, con una banda de rock distinta, donde mezclábamos las bandas en el mismo escenario y las músicas y las propuestas. Uh-huh. Bueno, esto nació hace 3 años cuando fuimos a Alemania a tocar con una banda, Mr. King Delight, que son unos locos alemanes que son divinos y que son muy buenos músicos. Y este año tenemos la suerte de hacer lo que sería el ciclo A más B, pero nosotros con ellos en Freiburg, que es al sur de Alemania. Buenísimo. Así que vamos a ver qué otra data le podemos sacar a estos muchachos para traerla para acá después. Perfecto. Muy bien, Juan. Entonces, muchísima suerte para mañana también. Muchísima suerte en el inicio del tour. Y que sea todo con éxito. Invitamos a todos los oyentes a que mañana vayan a ver el concierto de Violentango y Falopa. Ahí va. Muchas gracias por este llamadito. Ya los extrañaba, chicos. Muy bien. Bueno, Juan, un abrazo y para todos los muchachos ahí. Un beso grande. Era Juan Manuel López, guitarrista de Violentango. Escuchamos. De y por Violentango escuchamos Tinta Negra. Este tema forma parte de la Suite de Papel. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. ...4382-9327... es el teléfono para dejar mensajes aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Quería compartir con ustedes un correo que nos llegó a fracturaexpuesta@madres.org. En realidad llegó, lo cuento brevemente, por un comentario que se hizo en un otro programa que sale en esta emisora, donde Fractura Expuesta tiene una columna, donde se mostraba una serie de grupos y uno trató de destacar, porque fui yo en ese caso, sí. Traté de destacar el virtuosismo de una serie de músicos que hacen tango en la actualidad. Uh-huh. Y que, bueno, ponderando esta virtud de agarrar los instrumentos. Y recibimos un correo de Alejandro Poleman, en el cual estamos totalmente de acuerdo, pero lo quiero compartir para ver qué es lo que opinan ustedes. Y paso a leérselos. Dice, le llamó la atención a Alejandro cierta apología de destreza técnico-instrumental de los jóvenes, entre comillas, del tango. Quiero decir, dice Alejandro, es realmente cierto que hay pibes muy jóvenes que tocan los instrumentos que se usan para el tango realmente bien. No estoy tan de acuerdo en que esos mismos músicos toquen ya tan bien el tango. Entiendan la diferencia. Se nota que tienen un recorrido enorme aún por hacer y que seguramente en 10 años nos van a volar la peluca. Digo, se nota en las grabaciones, en los conciertos, tocan muy bien, pero se nota lo que falta aprender. Y está bien que se note y está bien que falte. Es decir, una cuestión de cuán bien se tocan los instrumentos y ese plus que tiene el tango. Sí, la expresividad. Exactamente. O lo que se puede decir la mugre del tango. Exacto. No sé si es la mugre en este caso lo que está diciendo Alejandro. Pero sí, la expresividad, digamos. Claro, esa tanguidad. Uh-huh. Ese tanguismo, ahí lo lleva a la lo parte comenta. En la cual lo aclara mejor. Más allá de esa opinión que es discutible, lo que me importa señalar ahora desde el lugar docente, Alejandro es docente del Conservatorio de La Plata, es que aunque tocaran tan bien el tango como tocan el instrumento, no conviene, en este caso nosotros como comunicadores, hacer, como decía, apología al virtuosismo o al tanguismo según el caso. Porque eso es lo que han hecho esos viejos entrañables de mierda que sepultaron al tango por, digamos, 20 o 30 años. Porque decían que solo ellos lo podían hacer bien o solo algunos elegidos, por ellos, claro, podían hacerlo bien. Y destaca esto que me parece fundamental, que son las cosas que me gustan a mí de Fractura Expuesta Radio Tango. Uh-huh. Lo mejor que le pasa al tango hoy es que lo toca cualquiera, que cualquiera se le anima, aún sin saber un carajo de tanguismo, incluso sin saber nada de cómo se traduce eso al instrumento. Entonces, propongo, valoremos el trabajo, la propuesta, la búsqueda y también, claro, la destreza, pero no le demos de comer a una casta de virtuosos, a veces solo el instrumento y a veces ni eso, que creen que solo ellos pueden tocar así de bien. Quiero decir con esto que Alejandro no se refería a nadie en particular, sino a la postura que yo había adoptado en aquel momento de difusión de nuevos artistas. De destacar de cierta ponderar, virtud. Exacto. Ahora, yo quiero aclarar por qué destaqué esa virtud, que en realidad uno considero que no hay que desatender ningún flanco. Lo dije en realidad como, me voy a poner la camiseta de Superman, como representante de una generación, no solo de músicos, sino de juventud que convive en una comunidad, cuando desde los medios hegemónicos lo único que se muestra es a pibes que se cagan a trompadas, o que están borrachos, o que están en cualquiera, sin hacer juicio yo de lo que están haciendo esos pibes, sino de cómo los medios hacen, representan y figuran una imagen negativa de lo que representa la juventud. En ese sentido, me parece interesante ponderar el virtuosismo de un pibe que se sienta en el piano y la descoce. Sí. Ahora bien, una cosa no quita la otra, y como comunicadores de tango, que es lo que somos, y hacemos programas de tango, me parece un llamado de atención interesante el de Alejandro Poleman. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna opinión, que la compartan, ya sea en nuestras vías de comunicación, 4382-9327, o también Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, o el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Las 11 en punto, las noticias. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re... ¿Cómo? Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.